acaba la vida, no puedo dejar que tú me mates. Recibido siempre los castigos de aquel falso amor que me juraste. ¿Y para qué seguir sufriendo por tu corazón que siempre fue cobarde? Es que no quiero mendigar tu amor si con tu veneno casi me mataste. Mujer infiel, sufrirás los castigos y a mi corazón lo destrozaste. Y pagarás con penas el dolor de haberte burlado, mujer cobarde. Y pagarás con penas el dolor de haberte burlado, mujer cobarde. No dejaré que se acabe mi vida, mujer infiel, mujer cobarde. Ya nunca más voy a sufrir dolor por el falso amor que me brindaste. No dejaré que se acabe mi vida, mujer infiel, mujer cobarde. Ya nunca más voy a sufrir dolor. Acaba la vida, no puedo dejar que tú me mates. He recibido siempre los castigos de aquel falso amor que me juraste. ¿Y para qué seguir sufriendo por tu corazón que siempre fue cobarde? Es que no quiero mendigar tu amor si con tu veneno casi me mataste. Mujer infiel, sufrirás los castigos y a mi corazón lo destrozaste. Y pagarás con penas el dolor de haberte burlado. Y pagarás con penas el...